En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Para las valientes. Para las luchadoras. Para los abuelos, las abuelas. Para las cineastas. Para las transparentes. Para las espectadoras. Para las teatreras. Para las de tánatos. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Cuando me das el beso de la semana, es mi sueño todo limpio, es mi sueño estar en bata y contar. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según a la hora que nos escuchen, buena madrugada. Buena madrugada, que a las 3 de la mañana y pico te estaba yo escuchando anoche. A mí sola, no. A, no, a toda, a toda, a toda. Y a ti misma, y a ti misma. Bueno, vamos a empezar un nuevo programa de Las Somos Todas, y aquí tenemos, como siempre, a nuestras tertulianas. Tenemos a Sema ahí en el control. Buenas tardes, Sema. Dice buenas tardes. Tenemos, como siempre, a Valle aquí. ¿Cómo estás, Valle? Bien, que la más. Me alegro. Toñi. Bien. Sena. Buenísimas tardes. Silvia. Hola. Cansada, ¿no? Ya más relajadita. Ya más relajada. Has tenido varias semanas que has tenido. Tenemos a Loli Cecilia. ¿Cómo estás, Loli? Hola, muy bien. A Lola Bello. Hola, ¿qué tal? Y a nuestro invitado de hoy, que es Luis Molina. Hola, Luis. Hola, buenas tardes. Encantadas de que hayas venido y muchas gracias. Muy agradecido de haber sido invitado. De que hayas venido a nuestro programa. Te contamos que este programa empezamos hablando un poco de noticias de Écija y después hablamos contigo. Y que tú puedes participar cuando quieras. Vamos, puedes entrar en todos los temas. Porque aquí opinamos de todo. ¿No? Y no nos cortamos un pelo. ¡Limita! Somos maestras de todo y aprendices de todo y maestras de nada. Hombre, algo enseñamos, aunque sea poquito, algo enseñamos. Somos bueno, tan malas. Bueno, pues vamos ya con el acontecimiento de la semana en Écija. El acontecimiento del año, el más polémico, el más espectacular, que ha sido la gran velada, la gran final del concurso de cortometrajes Tánatos. Y aquí tenemos a una protagonista del evento que nos va a contar lo que pasó. ¿Sí? Ante todo, vamos a felicitar a todos y a todas las de Tánatos. Un aplauso pues, para ella. Trabaja bastante, se lo merecéis. Hombre, la verdad que es un esfuerzo para todos y estamos contentos. Habrá cosas que se puedan mejorar, como todos los años, pero vamos, estamos contentos con el resultado. De los errores se aprende, ¿no? Claro. Pero la polémica es buena, porque así hablan, claro. Es lo importante. Y bueno, pues ayer, como ya sabrán, pues se entregaban los premios del certamen de comedia de este año. En el premio de comedia, pues ganó el cortometraje El Momento Justo, con 1.500 euros más trofeo, un corto de Hugo Serra y Gonzalo Vicedo. Tuvimos como representación del corto a las personas que se habían encargado del tema de la música y de los créditos. Tuvimos a Juan de Dios Marfil, que vino a recoger el premio de RTVA por su corto de animación Homeland, que me pareció bastante muy original. Tanto lo que era la música, que me parecía entrañable, no sé, mucha gente ayer me decía, me emociono viendo el corto de Homeland, por la historia, por la música, y hace un corto diferente. Vosotras que habéis ido muchas veces o siempre a ver la gala de entrega, pues creo que ha sido un corto bastante original. Sí, sí. Y la verdad que yo no lo entendí muy bien, ¿eh? ¿No? A mí no me gustó, que queréis que lo diga. Es que hay gusto para todo. Ella tejía las estrellas, por ejemplo. La estrella o lo que tejía para vestir a los otros puercos espín. Porque aquello era. Bueno, puede tener muchas interpretaciones, exacto. ¿No? Libre interpretación. Libre interpretación, ¿no? era como una relación, había mucha gente que me decía, bueno, es como el hijo que se va y ella no asume esa separación y sigue tejiendo y hay un hilo siempre ahí que le une. Y vienen las otras. El cordón umbilical, ¿no? El cordón umbilical, claro, ya depende de la interpretación. Pero bueno, aparte de la interpretación, me parece que el montaje era. El tema técnico que era bastante bueno. Y, y sobre todo eso es muy original. Sí. Y después también el director que tuvimos la oportunidad de estar con él toda la noche, encantador. La verdad que siempre toda la gente que viene a recoger premios nos encontramos con una gente encantadora. Se te olvidó presentármelo. Bueno, pues no te preocupes que tengo su email y va a venir más veces a ese, no te preocupes. ¿Quién era? Juan de Dios Marfil se llama este chico que venían de Granada. Y después, premio del público, que pudo votar todas las personas asistentes a la gala, pues con mayoría ganó el corto Socarrat, que me pareció también bastante, sí, bastante bueno. Y la familia muy, un poco atípica. Atípica. Pero bueno, totalmente. No sé, creo que. Es rarilla, pero bueno. Igual no tan atípica, vete tú a saber. Sí. Cada uno que. Me pareció, vamos, que había bastante calidad en los cortos de comedia. Después, homenaje a Alberto Rodríguez como andaluz de cine. Este hombre es un hombre encantador. La verdad tampoco que me lo presentaste. Tampoco. Daba la sensación de ser muy tímido, ¿eh? Sí, sí, y además el hombre no. Modesto. Sí, sí, súper modesto, sí. Y no se da la importancia, no sé, como si él no se mereciera el premio, cuando una persona, bueno, que ha sido es sevillano y que tiene películas conocidas como Siete Vírgenes o Aster, que es la más reciente, pero la verdad que encantador también este hombre y muy agradecido del reconocimiento que se le ha hecho. Y que Siete Vírgenes estaba nominada para los Oscars. Para los Goya, creo. Podía haber estado para los Oscars, pero no, para los Goya. Y después, sí, bueno, pues otro premio que se dio, el premio del cortometraje a la Mancomunidad, que se lo llevó el corto This is a Stigis, que este año hemos tenido bastante participación, 11 cortos, no solo de institutos, sino de asociaciones o de gente independiente, pues bueno, que le ha gustado participar en este certamen. Después destacar también que hemos contado con la colaboración de un grupo de jóvenes voluntarios del San Fulgencio, que la verdad que nos han ayudado mucho, porque Tánatos somos 11 personas. 11 personas que cada uno tiene su trabajo, su familia, entonces esto nos cuesta mucho trabajo de sacar adelante. Después, por ejemplo, también agradecer a Ricardo, que fue el presentador de la gala, que es una persona, vamos, es genial. Y además una persona con la que podemos contar siempre, que ha tenido también muchos problemas para poder asistir, ha puesto de su parte todo lo que ha podido, llegó ayer casi a la hora de la gala. Verás que ha hecho también un esfuerzo bastante grande. Y creo que le dio. Son dos los presentadores. Era Fernando, que es el presidente de Tánatos, y Ricardo. Y no sé, creo que se le dio un toque humorístico. Bastante humorístico. Divertidísima. Creo además que Ricardo es tan tierno, sí, ¿verdad? Sí, es muy simpático. Es un osito peluche. Sí, sí, nuestra idea. Debe gustar vestirse de osito de peluche. Nuestra idea era, pues bueno, que como todos los años, pues que las personas que fueran allí, que disfrutaran del cine, que echaran un buen rato. Habrá salido mejor o peor, pero bueno, nuestra intención es la misma todos los años y nada. Ya estamos pensando nuestra próxima actividad, la velada artística, que ya estamos en marcha con ello, y si todo sale bien, pues el año que viene volveremos a tener certamen de cortometraje. Pues yo de verdad enhorabuena, porque he vivido de cerca lo que habéis trabajado y animaros a que sigáis, aunque os cueste el trabajo, porque la verdad es que ya este festival es un bien de interés cultural en Écija, ¿no? Claro, hombre, yo creo que ya nos hemos hecho un sitio en Écija, ¿no? En lo que es la vida cultural, entonces un evento ya reconocido. Sí, y además lo habéis hecho muy bien, de verdad. Yo, tanto la gala inaugural como esta, pero ya no es solo las dos galas, es todo el trabajo que tenéis detrás, que claro, lo habéis hecho. Es que llevamos 2 meses viendo corto. Lo bueno es que, bueno, las personas que formamos Tánatos, ayer muchos cuando estuvimos después con los ganadores tomándonos algo, pues se dieron cuenta que éramos pareja. Y en Tánatos, de 8 personas que hay, pues esos 8 son 4 parejas. Y 3 personas que digamos, no tienen su pareja dentro de Tánatos. Entonces se quedaron sorprendidos. Y muchas veces, pues, más fácil, porque no tienes que abandonar a tu pareja. Y muchas veces, pues, nos hemos juntado a ver corto. No, muchas veces no. casi estos dos meses, esta noche en casa de uno, venga, a llevar comida preparada y ave corto, y nos han dado las 12 de la noche cuando al día siguiente hemos tenido que trabajar, y mucha gente bastante temprano. Entonces son dos meses de mucho trabajo, de imprenta, de ponerte en contacto con gente, de buscar publicidad, de organizar el evento, es mucho trabajo. Pero bueno. Y además no había nadie liberado, ninguna persona liberada. Nadie. Así que, pero es mucha satisfacción para nosotros, así que nada, me alegro que os haya gustado. Sí. Pues muy bien, repito, enhorabuena y animaros a que sigáis. A seguir. Y lo de la mancomunidad, ¿ha sido un éxito tanta participación? Porque sabemos de otros años que ha habido 2, 3 o 5, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y este año 11, pues bueno, mira, ahí está, que hay mucha gente alrededor de Écija, hoy dentro de Écija, claro, que tiene ganas de hacer cortos. Pues, y además es una de las actividades paralelas del certamen que a nosotros más nos gusta, porque es motivar a la gente que tenemos alrededor nuestra y que se implique. Entonces es una de las actividades que más queremos cuidar. Entonces estamos contentísimos de que se hayan presentado 11 cortos. Claro, y además los ganadores eran unos chavales jóvenes, que hay que ir haciendo también cantera, ¿no? Claro, hay que hacer cantera, ¿verdad? También es verdad que es el premio más polémico, porque bueno, todo el mundo, alguien siempre sale desilusionado y vamos a ver, pero bueno, es que todos no pueden, claro, ganar. Hay 11 cortos y hay un jurado, y el jurado pues tendrá sus criterios y sus preferencias. A lo mejor si hubiéramos estado nosotros en el jurado o incluso en el general, pues a lo mejor otro de los cortos que vimos allí, Socarrat, por ejemplo, pues nos hubiera gustado más que El momento justo. Sin embargo, el jurado que hubo en la final creyó conveniente ese corto. Entonces, muchas veces las personas, el gusto, lo que uno valore y lo que otro. Para mí todos estaban bien, uno por una cosa, otro por otro, pero claro, uno tiene que ganar. El jurado, que recuerdo que eran representantes de los diferentes municipios de la mancomunidad, de los ayuntamientos, miembros de TANA, todos personas, y un representante de la mancomunidad, pues fueron los que decidieron que ese era el corto. Así que nada, pues claro, ellos han asumido que es ese corto y estupendo. Yo estoy contentísima. Hubiera ganado cual hubiera ganado, estoy contenta. Claro que sí. Ha salido todo bien, que es lo principal. Bueno, pues vamos con otro tema de también de este fin de semana. Tenemos que también se volvió a presentar en la Galatea un libro que era Árida Bestia, ¿no? Sí, de Tomás Gutiérrez Buenestado, que es profesor del Instituto Nicolás Copérnico. Entonces, pues nada, hubo una presentación también con el audiovisual que habían hecho también en el tenis club. Bastante gente asistió al evento y después pues dejaron que personas espontáneas leyeran sus poemas o su poesía, y bueno, hubo participación y quedó muy bonito y entrañable. Es muy tímido y así, pero el poeta, que desde aquí le decimos gracias por tu poesía, Tomás. Muy bien. Pues, ¿qué más pasó esta semana? Nacho Montonero, ¿no? Sí, actuó, ¿no? Yo sí. No lo vi, me surgió otra cosa, pero después estaba prevista la actuación de, bueno, actuaron Javier y Nacho Botonero, como así la música de jazz, ¿no? A mí me hubiera gustado verlo. Suena mucho. Muy bien allí, ¿eh? Sí. ¿Dónde fue? ¿Dónde? En la Galatea. Ah, en la Galatea. Bueno. Me quedé con las ganas. También decir que no hablamos la última semana porque no sé qué pasó, de que se habían aprobado los presupuestos en Écija. Por fin parece que eso es bueno para la ciudad, porque ya se pueden hacer operaciones económicas, ¿no? Nos van a dar muchas subvenciones a todo el mundo ya. Van a mejorar el aula de teatro, todo. No. Ahora hablando en serio, se aprobaron, es importante, y con los votos, con las abstenciones de Izquierda Unida, que porque fue un día de trabajo y Salvador estaba trabajando, y la abstención del PA, creo, ¿no? Sí. Y entonces las dos enmiendas que había presentado Izquierda Unida, se aprobó una que era de emplear 300.000 euros en proyectos de innovación y fomento del empleo agrario, el PFA que se llama, que es importante para generar empleo en la ciudad y, bueno, no estuvo mal. ¿Y qué más? También hubo teatro, que fue de allá, que se titulaba La espuma de los días, de Cordelia Allá, que fue literatura, teatro, ya, porque la actriz cantante Lola Botello lo que intentó hacer era rendir un homenaje al encuentro entre Duke Ellington y Boris Vian. Estuvo muy bien porque antes de cada hacía varias cantaba o tocaba la música porque iba acompañada de un guitarrista, un contrabajo, una trompeta y la batería. Y iba ella contando al principio un poco de qué iba la historia de las canciones. Muy bonito, una voz muy potente que tenía, pero muy poco público. Estábamos 15 o 20 personas. Pero hay que ver lo difícil, es que se participe, por mucho que trabaje, por mucha difusión, por muy consolidado que esté, al final la gente falla. El jazz siempre es un... Y cuando no es ya, pero da igual, cosa, da igual sí, lo que también es verdad. Lo que pasa es que cuando ya la gente ve jazz, le suena cosas. Tiene que ser alguien conocido que salga mucho por la televisión o algo así para que la gente se vuelque y encima le cuesta más caro. Porque esto, 3 euros, no es dinero. Y a lo mejor lo otro te cuesta 20 o 30 euros. No, sí, está euros. Claro que está fenomenal de precio y que puedes ver, es muy variada la programación y todo eso. Bueno, eso está claro, pero. Yo el viernes estaba yo repartiendo publicidad en el centro comercial de aquí y estábamos repartiendo los libretos de tánato y publicidad y venía una de las chicas monitoras de fama, que yo comprendo que atrae al público joven, pero había jóvenes y no jóvenes y digo, bueno, hay que ver el interés que ponemos para unas cosas, ¿no?, que estaba lleno y a lo mejor no se le ha hecho publicidad tanto como se la ha podido hacer teatro, a la gala de tánato, a la presentación de un libro, y cómo estaba aquello, ¿no? ¿Qué era? Era Marbelli, creo que se llama, una de las monitoras de fama. Ah, que venías a su vino bolo. Allí, sí, a su bolo, bailar, y después firmaba y se hacía foto con la gente joven. ¿Y cómo estaba aquello? Había, la verdad, que bastante... Es verdad que había mucha gente joven, porque es un programa que atrae mucha gente joven que le gusta el baile, pero bueno. Y yo me planteaba, digo, hay que ver... como algunas cosas... Sí, al final lo que dice Toñi, que lo que tiene mucha... Lo que vende en la tele, pues allí estaba todo el mundo, se entera todo el mundo, y a lo mejor pues nadie se ha enterado que se ha presentado un libro, que había un buen espectáculo de ya, o lo sabemos y no le ponemos el interés, no sé. Es una pena, teniendo este teatro, una programación, la de asociaciones que hacen actividades... Es muy difícil atraer. No quiero la hablar. Televisión, la televisión. Bueno, mira la. Yo ya sé lo que iba a decir. Ya te adivino el pensamiento, Toñi. No, y además hubo otra cosa, porque el otro día, cuando íbamos el sábado para el teatro, pues hubo también una procesión que no parte. Y había gente. La Cruz de Mayo de Santiago era. Yo que sé lo que era aquello. Yo que sabía lo que iba a decir. Y después. Con la iglesia hemos topado. Siempre. Hombre, es verdad. Hombre, claro. Pero vamos, sí. Que hay gente en Écija para ir a las cruces de mayo, a la procesión, claro. Para quedarse en su casa viendo el furbo, para ir al ya, para ir a tánato, hay gente. La cuestión es que la gente tenga interés y motivación. Y eso es lo malo, pero bueno, hay que apostar por la cultura. Claro, me imagino que Loli ha estado, como ha estado, pues, en las cruces de mayo del domingo, pues me imagino que habrá visto, habría estado la calle nueva, todo aquello. Había ambiente, además, claro. Arrastra. Yo iba cuando mis niñitos eran chicos que salían. Que la iglesia arrastra. Como no sale ninguno, pues no voy a verlo. Ah, claro, tú solo ves a tus niños. Eso es lo único que te motiva. Mi nieto, los de mi yo tenía un saludito y van. Y yo no le tiraba hasta que terminaba, pero ni me acordaba yo que era la Cruz de Mayo ayer, por la mañana. No, pero si eso fue el sábado. El domingo, ayer la Cruz de Mayo fue el domingo, sí. ¿No? Pero lo otro fue el sábado. Pero hoy ha habido otro también, fue el sábado. ¿No? Claro. Sí, ha habido sábado. La otra el sábado. Domingo, todos los días hay algo. Bueno, vamos a poner un poquito de música. Sí. Mama thinks I'm living in a convent. a secluded little convent in the southern part of France. Mama doesn't even have an inkling that I'm working in a nightclub in a pair of lacy pants. So please, sir, if you run into my mama, don't reveal my indiscretion. Give a working girl a chance. Don't tell mama, shasha. Don't tell mama, don't tell mama, whatever you do. Os gusta, ¿eh? Sí, Chicago, ¿no? Nosotras que tenemos mucho ritmo. Mira, un premio a quien sepa el nombre de la cantante. No vale leer, no vale leer. Utelemper. Utelemper. Eso que es difícil de recordar. Esta es de Chicago, ¿no? Esta canción, del musical. Sí, parece. Sí, sí, sí. Es una chica alemana que yo tampoco conocía. Que reside en Nueva York y es cantante de cabaret, como pueden apreciar ustedes. Y la canción se llama Don't Tell Mama, porque me he acordado, no sé, asocié, ¿no?, a que la, hay que decirlo, la Asociación Hierbabuena hizo un corto, Silvia. Sí, sí, verdad, ¿no? Buena actriz, no, ya que ha pasado, ya que ha pasado. Muy simpático, no podemos decir, ¿eh? Bien, muy simpático. Buenísimo. Nuestra amiga Toñi, la parte que nos tocó. Una interpretación y Carmel, sí, y ahí metía en el papel. Hombre, muy bien, no, muy simpático. Además, yo me llevo un fracaso con Toñi cuando vi el final. Fracaso. No, fracaso no, a ti me compré. Es que tú me sorpresa. Yo pensé otra cosa. Claro, porque tú me conoces y sabes mi vida real, la que ya te bueno. Por eso te dije cuando lo vi, tú no te hartas con un día, que quiere toda la semana. Y yo voy por otro lado. Pero a ver, no contemos mucho el argumento, pero, porque esto se va a colgar, ¿no? Sí, porque la gente lo vea. Estamos bien. Bueno, pues aquí está Luis Molina, muy calladito, que es el monitor del taller municipal de teatro, que parece que no has visto la gala, cortometrajes, ¿no? No, estoy demasiado ocupado este fin de semana porque estrenamos ya a partir del miércoles, y entonces estoy fabricando decorado. Claro, no se puede estar en... No se puede estar en todas partes. Pero apunto, Silvia, que sería un buen miembro para jurado. Bueno, sí. Y además que Luis ha colaborado con Tánato en galas anteriores, ¿eh? Él sí, y el grupo de teatro. Yo lo he visto en un corto, ¿eh? Y también ha participado con corto, Luis. Es alguien que dice que se me parece, la verdad. Era un gran actor. Sí, yo lo vi también. Lo vi. Me lo han dicho varias veces. También dicen que me parezco a uno de física y química, ¿no? Esos son rumores. Bueno, pues como todo el mundo sabe, Luis Molina lleva muchos años en Écija. Yo lo recuerdo de muchos años, llevando el taller municipal. ¿Cuántos años, Luis? Pues este es el curso número 13 que hago. Y luchando ahí por revitalizar el trabajo en Écija, hacer cantera, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece esto que decíamos de que la gente no va al teatro? ¿Qué pasa? Después de tantos años... Es la típica frase, el teatro está en crisis. El teatro siempre ha estado en crisis. Lo que pasa es que hoy la gente tiene demasiada cosas posibles por hacer, por ver. Y el teatro no es precisamente el lugar más visitado. Hay que hacerse esa idea desde el principio, y sobre todo cierto tipo de espectáculos. La gente, incluso con ese precio, yo diría miserable, de 3 euros por entrada para ver un espectáculo que esté bien hecho, prefiere ir al cine, gastar más, ver una mala película, que al fin de semana que viene vuelve a ir al cine a ver otra mala película. Pero tú llevas a alguien al teatro, le haces pagar 3 euros, ve una obra que no le gusta y no vuelve. Tiene esas cosas. Pero el cine tampoco, ¿te creas que se llena tampoco mucho? Pero se mantiene. Sí. Es un espectáculo que más también... continuo. La gente, no sé, quizás tal vez una cuestión también de costumbre. El teatro vive muchas veces de público cliente. Es decir, el aficionado al teatro, el que va al teatro siempre, a ver lo que haya. Las fijas. Exactamente. Las fijas. O las fijas, perdón, es verdad, es verdad. Y quizás por ahí es por donde conviene no solo crear afición para hacer teatro, sino sobre todo crear afición para ver teatro. Y que la gente entienda un poco lo que está viendo. Sí. En este sentido, la verdad que la labor del taller municipal es importante, ¿no? Porque que los niños y las niñas desde pequeños hagan teatro, supongo que harán buenos espectadores. Ya han pasado, hombre, sí. Claro, sí. Lo primero que deben saber es comportarse y ser público. Y saber qué están viendo y saber criticarlo para bien y para mal. Entonces, forma parte mismo de las clases del taller de teatro, que observen qué hacen sus compañeros y que sus compañeros lo observen a ellos cuando actúen. Y que sepan decir qué están viendo, qué les parece bien, qué les parece mal. ¿Cuántos grupos tienes actualmente? Pues actualmente tengo 4 grupos infantiles, 1 de instituto y el de adultos. ¿No te vuelves loco? He tenido otros años más. ¿Sí? Ha habido años en que he presentado 11 obras de teatro. ¿Que has presentado 11 obras a de teatro? Al final del curso, sí. Y vamos, te admiro, ¿eh? Sí. Yo sé lo que es eso y te admiro. 11 obras, una barbaridad. Este año menos, pero hay un cambio también respecto a lo que hemos hecho todos los años. Yo me aburro de hacer siempre lo mismo. Entonces, cada año invento algo. Y además, que suele hacer un pequeño aliciente, darle un pequeño aliciente a la gente del taller. Y normalmente para darme más trabajo a mí mismo. Este año es que las obras, excepto una de ellas de los niños, el resto de las obras son creación colectiva. Yo he escrito los diálogos finales, pero el proceso de creación de la obra ha partido desde el principio de elegir un tema, diseñar una estructura, ver cómo se fabrican las escenas, enseñarles a cómo se crea una obra de teatro que sea visible, porque ellos están acostumbrados a la narrativa. Y a la televisión y a ese tipo de formatos que no se ajustan al teatro. Entonces tienen que aprender a cambiar esa forma de ver las cosas. Claro, y a disfrutar con el proceso. Y a disfrutar con el proceso. Que es que hay veces que dicen, pues. Y ya el día así es cuando ellos, se estrena. Claro, ellos se centran básicamente y siguen teniendo esa querencia, ¿no? Por decirlo así, del día del estreno y quién va a ir y cómo me voy a vestir, qué me voy a poner, si hay que maquillarse, ese tipo de cosas. Pero el proceso tiene su gracia y particularmente a mí es lo que más me gusta. Claro. Yo el estreno y sobre todo los días de antes lo paso fatal, lo paso muy mal, pero el proceso me gusta. Y en el proceso es donde aprenden, no aprenden en el estreno, aprenden algo, aprenden cómo comportarse frente al público, pero donde aprenden es en el proceso, efectivamente. La verdad que es donde más aprenden. Yo he hecho poquito en el colegio, pero es muy educativo el teatro. Y es lo que tú dices, lo que le gusta es salir y directamente, sí, sin trabajar, y es muy trabajoso, ¿eh? El teatro es trabajo y trabajo y más trabajo. Y hay gente que jamás lo comprende, que el trabajo es eso. Que no sale nada fácil, ¿no? Nada sale fácil. Pero es un gusanillo tan importante el si no lo tuviesen, no haría teatro. Que cuesta tanto trabajo que si no lo tuviesen, no lo haría. Es maravilloso. Realmente sí. Realmente sí. Bueno, no es tanto el aplauso del público, al menos no en mi caso. Es el proceso. Sí. Siempre decimos, hasta que se abre el telón, decimos, bueno, hasta aquí, ¿no? Ha sido nuestro trabajo y ahora es otra cosa. Sí. Cuando se abre el telón es otra cosa. La preparación ha sido ahí tan fuerte que muy entusiasmada. Bueno. Te encanta. Sí. Yo he visto este año, solo he visto la de la obra del Nicolás Copérnico, sí, que me ha encantado, lo han hecho muy bien y además creo que has hecho una versión, tuya, sí, ¿no? Sí, yo en los papeles puse versión ripiosamente libre porque está hecha a base de ripios completamente, sí. Este año me ha dado por hacer versos. Y eso es un proyecto, pues partió de ellos el proyecto y de Tomás, precisamente el autor del libro de poesía que ha presentado, que le agradezco infinitamente todo lo que ha hecho por nosotros, que querían que este grupo en especial, que están muy interesados en hacer teatro clásico, hicieran algo para poder presentar al concurso. Entonces esto se viene gestando desde el final del curso anterior. El verano me dediqué yo a escribir la versión de la Asamblea de las Mujeres y a partir de octubre o así empezamos a ensayar pensando en acabarla lo antes posible. Se nos ha retrasado bastante, la verdad. Pero finalmente pues la hemos terminado, con la pena de que ahora ya no hay concurso. ¿Por qué? ¿A dónde ibais a concursar? Pensábamos ir a varios concursos de teatro clásico juvenil y aficionado. Pero la crisis es la crisis. La gran mayoría de ellos han desaparecido, directamente han desaparecido. Así no me digas. Efectivamente. No me había enterado que... No me digas. Efectivamente. Y donde, si no hay subvención, no hay concurso. Y no tanto por concursar, sino porque saliesen de aquí, porque mostrasen ante otro público en otro lugar, que se acostumbren a lo que es el viaje, el no conocer un escenario y montar, ese tipo de cosas que eso sí que les enseña... Pero fíjate tú, Luis, que ahora pensando las personas que preparaban los concursos, depender solamente de las subvenciones... Por desgracia, demasiadas cosas en este país dependen de las subvenciones. Pero, no sé, yo he participado de grupos de teatro en Cataluña y a veces no eran las subvenciones. O sea, hemos ido sin nada y por nada, sino y sin nada. O sea... Me has dejado así muy... Probablemente eran otros tiempos. Yo viví otros tiempos también más felices a ese respecto. No, yo te puedo decir que todavía sigue así allí, ¿eh? En mi pueblo hay teatro sin... Al menos en lo que respecta a teatro aficionado y particularmente a esto de teatro, porque nosotros queríamos ir no a cualquier concurso de teatro aficionado, sino de teatro clásico, y ha sido un desierto. No, y en general, incluso también el profesional tira mucho de subvenciones, es algo nada raro, en casi todo, pero en teatro mucho. Sí. Porque incluso hay subvenciones que son, bueno, en fin, nos vamos a meter en un... Pero que son subvenciones que no es solo dinero, sino que te meten en un circuito, por ejemplo, en Navarra y tal. Y eso son tipos de subvenciones que son ya más de profesionales, que es por donde me he movido yo, pero que también en teatro aficionado también teatro existe aficionado. El circuito de la Diputación y todo eso para teatro aficionado. Efectivamente. Y si no fuera así, con la entrada que vendieron... El viernes las 5 personas no comían nada. Esa compañía viene por medio, seguramente por medio del circuito de Diputación. Claro, sí. Y que cuesta mucho, claro, eso no se sabe, pero cuando se ve una cosa así de aficionados parece que se ha hecho, y se ha hecho con 2 duros, quedando fenomenal, pero hay un dinero que parece una tontería, pero es un poquito de aquí, un poquito de allá, y se te pone un montaje... Que tiene que tener su dinero. La diferencia entre profesional y aficionado es entre una buena compañía y una mala compañía. Eso es absurdo. Eso es sencillamente absurdo. Claro. Un teatro aficionado es de aquella gente que no se dedica profesionalmente, que no vive del teatro. Tiene otra profesión, pero trabajo, punto honor, gana y calidad en cualquier parte. Sí, sí. Estoy de acuerdo totalmente. Retomando el grupo de teatro del Nicolás Copérnico, yo también asistí a la obra. Debo felicitarte como director que eres, pero también al grupo, bueno, te respondió muy bien, ¿no? Sí. Hizo todo, cada personaje estaba en su sitio y muy bien, ¿eh? Debo decir que no fue el estreno, fue el estreno aquí, pero ellos ya la habían estrenado en la Luisiana, en el Instituto de la Luisiana, que nos llamaron allí, fueron muy amables con nosotros y nos montaron un escenario para los alumnos del instituto para que lo vieran, que eran encantados. Ellos se desahogaron, que tenían ganas ya de estrenarla como fuese, y finalmente ya por fin lo estrenamos aquí con todo el escenario que habíamos hecho realmente, que allí no pudimos desplegarlo totalmente, y yo quedé contento, excepto por la cosa técnica de los micrófonos, pero aparte de eso bien. Muy bien. Sí, es verdad que hubo un problema y además, mira, lo podemos reivindicar problema desde aquí, que a ver qué pasa terrible, con el... Terrible, terrible. Rafael, el técnico del teatro, y yo lo pasamos muy mal ahí arriba. Y tal vez debí simplemente haber dejado que las niñas cantasen a pelo. Sí, pero bueno, en ese momento tampoco sabes cómo, claro. No te lo planteas. Suele pasar con los micros que dan problemas. Pero de todas formas, si es el que está en el teatro normalmente, sí. ¿Ha dado más problemas en otras cosas? No, no, no, escuchado... no, no, los micros de hecho habían sido son estos fuentes de teatro. Sí. Que los pruebas y funcionan perfectamente y a continuación los vuelves a usar y ya no. Y ya no, y ya no. Y Rafael estuvo a punto de darle un ataque al corazón allí, tocando la mesa, tratando de componer el asunto para que funcionase, pero fue imposible. Así que nada. Bueno. Pero, ¿y qué próximos estrenos tienes ahora para fin de curso? Pues empezamos el miércoles que viene, esta semana que viene, con el grupo de niños que están allí ensayando en el teatro, que presentan una creación colectiva. Debo decir que todas nos han salido muy larga, más larga de lo que normalmente acostumbro yo hacer con niños, unos más de 30-40 minutos, y eso es mucho para críos de esa edad. Y se llama El Cementerio. Yo quería que este año metiesen, hacer un poco más de insistencia en el teatro gestual, pero para eso se necesita más tiempo. Hemos dedicado demasiado tiempo a crear la obra y eso te quita tiempo de ensayarla. Entonces el teatro gestual requiere mucho ensayo. De todas formas son niños ya veteranos y se les notan las tablas. Y luego el jueves tenemos dos grupos, uno de San Agustín, que es la única obra este año que he cogido de autor, y luego el grupo de Blas Infante, que tienen una obra de terror, ellos querían también una cosa de terror, entonces hacen una obra titulada La Maldita Casa Maldita. Son un grupo, este año es curioso ese grupo porque yo creí que no iba a tener grupo este año en Blas Infante, porque cuando fui allí a presentar, a que se les comunicase a los alumnos la posibilidad de apuntarse al taller, me encontré que cuando fui no había nadie. Fue un malentendido y cuando la semana siguiente fui me encontré con 35. Llevar un grupo de 35 niños es mucho grupo. Yo sé que me suelen quedar un promedio de un 30% de los que se apuntan al principio, porque cada vez más hay mucho picaflor, el que prueba, el que va y tal, pero es que sigue habiendo casi 20 niños en ese grupo. Qué bien. Hacer una obra para 20 niños y que niños y que de todos, qué edad. Niños de quinto, sexto de básica. De verdad que te admiro, te admiro mucho. Quinto y porque sexto de básica. No es trabajar con grupos tan amplios, sí, sí, y sí. De tan niños no es tan normal. No, y cada vez más dificultoso. Cada vez cuesta más que se concentre un grupo tan grande de gente. Yo he manejado grupos grandes de gente hace tiempo, pero ahora no. Ahora los niños cada vez tienen más dispersión mental. Y cuesta más trabajo organizar a un grupo tan numeroso, pero estoy muy contento con ese grupo. Bueno, yo tengo que decir que yo he visto obras tuyas con niños de varias edades muy diferentes, niños muy grandes, sí, y sí, otros pequeñitos. Normalmente no van mezclados, pero hay ocasiones en las que se me impone la mezcla de edades y resulta bastante difícil trabajar con un niño de 6 años con una niña que tiene 11. ¿A qué edad me acojo y quién se va a tener que adaptar a quién? Es un problema. Sí, pero la verdad es que resultaron muy graciosas, ¿eh? A mí me gustaron. Y además, a mí me gusta mucho también la música que les pones a las obras. Sí. También... Este año no hay canciones. El año pasado hice dos musicales con canciones mías que también me meto yo. ¿A componer? Pues compongo igual que... Compongo igual que hago verso, a base de ripio, o sea que ordenador y ya está. Pero a ellos les gustaba salir y cantar y entonces me gustaba la idea de hacer un musical. Los mayores, los adultos llevan hace tiempo insistiendo, pero vamos a hacer un musical. Cantan como el culo, pero vamos a hacer un musical cantando mal. Pero no, me he estrenado haciendo un musical con los críos, efectivamente. Sí, sí. Y está muy bien, la verdad. Bueno, tú imagínate que eres concejal de cultura del Ayuntamiento de Écija. ¿Qué? ¡Qué compromiso! ¿Qué es lo primero que harías? Claro. Aumentar los presupuestos para el teatro. Lo primero que haría sería dimitir. Sería lo primero que haría. No quiere ese cargo. No. ¿Por qué? ¿Porque no tienen medios económicos? Porque no es lo mío, porque no quiero decidir quién sí y quién no, y porque no me veo capacitado. Yo creo que sirvo lo poco que sirvo para lo que sirvo y no sé hacer otra cosa. Sinceramente, para la política no sirvo. Bueno, también es director del grupo de teatro Platea Teatro, sí. Que esa faceta... Sí, ahí está, ¿eh? También a mi pesar. Que es un logro muy importante, es que es, sí. Crear un grupo de teatro. Después de 13 años ya tocaba. Exacto. Hombre. Y un buen grupo, ¿eh? Sí. Pero también, claro, cuando ya llega juntando un grupito de gente adulta que ya te ves con ganas de no restringirte ni al horario ni al calendario del aula de teatro. Tienes ganas de hacer cosas y poder seguir trabajando cuando el aula termina. Claro. Y cuando juntas a una serie de gente muy valiosa, porque sin ellos yo ya podría estar pensando en hacer un grupo eternamente, que no lo haría. Son ellos los que realmente se han decidido y lo hicimos. Ya llevamos ya varios años y ya bastantes obras. Mm-hmm. Bastante, sí. Sí, además todas muy... A mí me gusta, vamos. Sí, a mí también. Sí, este año por primera vez... Bueno, por primera vez no, miento. Hicimos para... Para lo del barroco nos hicieron un encargo de una obrita para animar la Semana Barroca. Y por eso me arranqué, como venía de escribir lo de la Asamblea de las Mujeres, digo, pues ya que estamos con versos, vamos a seguir con versos. Y me arranqué a hacer un cantar de ciego, un cantar de tuerto, dice yo, porque el pobre hombre tenía muy mala suerte, con la finalidad de hacerlo en esos días. Y este año, pues, queríamos pues no pagar autores, que es la esperanza de todo grupo, no tener que andar dependiendo de que aquel es de la sociedad de autor y va a venir a pedirnos los 100 euros correspondientes. Entonces, ¿por qué no, ya que estoy haciendo creaciones colectivas con el resto de los grupos, también hacerlo con los de adultos? Adultos y platea son casi la misma gente. Hay alguien que está en el grupo de adultos que no está en platea y viceversa. Pero sabemos que la obra que salga de adultos, adaptada y remodelada y ampliada, va a acabar en platea. Y efectivamente, pues hemos acabado haciendo la nuestra propia. Esa tardará un poquito más, es para el 25 de junio, pero sí. Bueno, los traeremos aquí porque ya han venido dos veces, sí, creo, aquí a hablar. Y los traeremos para que nos lo cuente. Pues muy bien, Luis. Yo no sé si queréis preguntarle algo más. Que... Yo, vamos, que estoy encantada de conocer que alguien aquí que se mueva en cómo te mueves tú, porque es mucho trabajo, de verdad que es que si se está fuera igual no se ve tan bien, pero yo que conozco cómo es el tema, me parece que haces una labor impresionante. Yo creo que, impresionante. Como lo de Silvia con Tana, todo un cierto componente masoquista debemos tener. Sí. Sí, todos los que nos dedicamos un poco a estas cosas tenemos cierto componente. Sí. Debemos de agradecer mucho y muchísimo a Luis, porque sabemos a lo largo de estos 13 años todas las vicisitudes. Gracias, porque yo empecé y no acabé, de que ha y pasado. Y las que quedan. Bueno, piensa que tienes un grupo de personas aquí a tu alrededor que te animamos a que esto, que tienes para adelante con mucho ánimo. Gracias. Y ahí está. Gracias. Yo a Silvia, por ejemplo, Silvia es un tesoro para nosotros. Sí. Un tesoro nacional, porque tenemos siempre su apoyo, siempre, incluso cuando gente que debería darnos el apoyo no lo da, Silvia siempre está ahí. Siempre tenemos la Casa de la Juventud donde acudir, es nuestra sede. El grupo Platea le debe a Silvia mucho. Hombre. Mucho. No tanto. con Silvia contamos todos, todas. Y para todo, eso es verdad, eso es importante. Pues vamos a seguir con nuestro programa, con los libros. ¿Te gusta leer? Sí, claro. Es raro decir claro, pero sí. Sí. Todos están los libros. ¿Eres lector de teatro o de todo? En teatro necesito leer por narices, no me queda más remedio, pero leo de todo, sí. Recomiéndanos algún libro que hayas leído últimamente, si te acuerdas. No sé, últimamente el último que he leído está tan recomendado ya que no... de la serie de Millennium que voy a recomendar ya. No merece la pena que lo recomiende. Bueno, pues nosotras traemos hoy un libro que es un clásico también, pero que como está la película en cartel, pues, y además el libro, a mí me ha gustado mucho siempre este libro, que aunque haya gente que no le gusta, que es Alicia en el País de las Maravillas, que como todo el mundo sabe, fue escrito en 1865 por Lewis Carroll, que era un obispo, ¿no? No, un obispo no, un predicador. Un predicador, un ¿no? Clérigo, sí. De la misma familia. Vienen de la misma casa. Son sinónimos. Igual. Y tuvo, son palabras sinagogas, como decía Lewis. Sinónimo. Igual una. Pues que tiene su segunda parte, que es Alicia a través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Y que es uno de los libros más traducidos y más universales, ¿no? Está traducido hasta el esperanto. Sí. Y me he encontrado que un original, un manuscrito original, ha sido subastado en 1998 por 1.500 millones de dólares. Así que hay gente caprichosa y que tiene mucho dinero. Sí, sí. Sobre todo que tiene mucho dinero. Sí. Bueno, y la película está aquí en el cine. No sé si la habéis visto. No he visto. Está muy bonita. Yo la he visto y me gustó mucho, la verdad. No es de dibujitos. No, tiene muy buena pinta. Tiene muñecos, claro, con el conejo. No me gusta. Yo no la he visto, pero la. Conociendo al director, a mí es que me agrada mucho la estética que Tim Burton le pone a la película. Entonces me da cierta garantía, pero todavía no la he visto. Yo he escuchado crítica no de la película en sí, sino el tema del 3D. La gente que la ha visto que no es. Es que no es una película filmada en 3D. Sí. Es una película que ha sido manipulada por ordenador para darle un efecto 3D, pero sí. Se nota que no es claro. Una película en 3D. Y claro, se compara con Avatar, que claro. Se ha visto en 3D y no tiene nada que ver, porque Avatar sí que es una película hecha para 3D. Tampoco me gusta. Tampoco. Pero esa es la crítica que yo he escuchado. Lo único del 3D. Pero la, bueno, no sé, es que yo como no sé cómo se verá o se dejará de ver, a mí me parece, a mí es que eso, Tim Burton me gusta, me sí. Gusta Johnny Depp, me gusta sí. La gente que trabaja en esto, y me ha parecido que de colores y así, que es muy llamativa y yo creo que estará bien, no sé. Es muy bonita, a mí me ha gustado mucho. Y luego, es claro, una mezcla de la primera parte y de la segunda. No, de lo que haya leído el libro, no creo que vaya a ver el libro en... No, va a ver a Tim Burton y a su idea que él tiene de Alicia en el País de la Maravilla, claro, eso está claro. Sí. Pero está muy bien. Y la chica que hace de Alicia, que se llama Mia Wasikowska, también es una buena intérprete, ¿eh? Bueno, pero el John Depp este, ¿cómo dices? Johnny Depp. Es fabuloso. Me encanta. Es gracioso haciendo. Además ha cogido un tipo de registro ahí muy que Tim Burton trabaja siempre con él o casi siempre con él, y entonces ya ha cogido ese esto y le va muy bien, que es el de los piratas del Caribe, el de este, en fin, un poco histriónico, un poco Charlie, loco. Charlie la fábrica de chocolate. Oh, Charlie la fábrica de chocolate. Son personajes de la etapa infantil todavía. No, pues no. Te digo una cosa, Alicia tiene poco de infantil. Sí. Poco, Alicia en el País de las Maravillas no es un libro entendible por los niños. Claro que no. Se han sacado historias para niños, pero los niños lo que conocen de Alicia es la película de Walt Disney, que tiene nada que ver con el libro de este autor. El libro hay que leerlo, el libro no lo conocen los niños. Y es muy profundo, tiene mucho mensaje y después tiene eso, juega con el sinsentido ese, que es graciosísimo, claro. Tiene una gracia, a mí el libro me ha encantado y la película también. ¿Sabéis por qué el sombrero, perdón, vas a hablar, igual te he cortado? No. ¿Sabéis por qué el sombrerero loco se vuelve... Es el sombrerero loco, porque en aquella época, que es 1800, ¿De qué? 65. 1865, por esa época, los sombrereros hacían los sombreros y le ponían sí, era un tratamiento que le daban estaño, mercurio. Y entonces, claro, eso les hacía al final perder. Se les iba la cabeza. La cabeza. Y por eso de ahí viene el sombrero loco. Sí, todo tiene su porqué. Todo tiene. Y el gato de Cheshire también era una tradición de ese lugar. Todo está cogido de. Tiene un origen, todo lo que el hombre te expresó. Pasa que ahora es difícil. Tienen que explicárnoslo. Sí, claro. ¿No? Claro. Y creí que cuando dice, ¿sabéis por qué creí que me ibais a preguntar? ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? Porque lo pregunta. Y al final dice, pues yo tampoco lo sé. Dice, claro. Todo el mundo pensando en qué se parecerá. Y al final dice, pues yo tampoco lo sé. Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde, ¿no, Sema? Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Bueno, pues hoy nuestro espacio va dedicado a la farmacia verde. ¿Qué es eso? También se ha puesto verde, ¿no? ¿Qué es eso, Loli Cecilia, que ha inventado tu compatriota? Que la han pintado de verde. Verás, no está inventado, es una cosa que es muy antigua también, el remedio a través de las hierbas, ¿no? Resulta que hay un señor como él. Hay muchas personas que cultivan plantas medicinales. Entonces, este señor se llama Josep Pàmies, que es un campesino catalán de Balaguer, Lleida. Pues que este señor pues, nos cuenta que hace unos días, lo hemos estado viendo por internet, que él llevaba tiempo que estaba enfermo, es un campesino de toda la vida, o sea, tradicional de su casa de continuar cultivando, y cada vez estaba más enfermo. Entonces, algunas personas ya empezaron a decirle, claro, es por los insecticidas que tú utilizas al cultivar, ¿no? Empezó a estudiar el tema, dejó de utilizar todos los insecticidas y pesticidas y desde entonces pues él recobró la salud. Se dio cuenta que si eso le pasaba a él, pues también ocurría con los alimentos que después se vendían, ¿no? Entonces es una persona luchadora, reivindicadora de que que cada vez se utilicen más las plantas medicinales. Nos habla de ciertas plantas que son curativas. Sabemos que el principio activo de los medicamentos, muchos vienen de principios de extractos de las plantas, ¿no? Yo vengo de una zona, pues si este señor es catalán, yo también sabéis que soy catalana, y siempre hemos ido con remedios caseros de las hierbas, ¿no? Una cosa que me llamó mucho la atención cuando yo vine aquí es que pues no había costumbre aquí en Écija. O sea que muchas veces por un simple un resfriado, pues a veces unas infusiones de tal cosa y tal otra, muy bien, ¿no? Y aquí no tenemos ese hábito. Bueno, pues este señor reivindica que a través de las plantas bien tratadas y bien tomadas, pues que no pueden ser curativas. Incluso reivindica algo muy fuerte, como por ejemplo la artemisa, ¿no? La artemisa, pues es una planta que de ella se extrae el extracto para curar la malaria. Denuncia que a nivel multifarmacéutico, de las multinacionales, exacto, que no se tenga en cuenta y que en África, que existe, y en Asia, la enfermedad de la malaria tan importante que produce tantas muertes, pues si les enseñáramos a cultivar esta planta y a tomarla en infusión y a tomarla, pues se curarían. Entonces, por ahí circula este vídeo que recomiendo a alguien que si quiere que se meta en internet y que vea lo de este señor, y la verdad que está muy interesante. Además, encabeza un movimiento que hay en Cataluña que para declarar a los municipios libres de transgénicos. Y ha recogido 105.000 firmas para presentar al Parlamento catalán para declarar a Cataluña libre de transgénicos. De hecho, hay ya un pueblo en Extremadura que se llama Carcaboso, que es el primer municipio extremeño libre de, es un pueblo pequeño, de transgénicos. Y hay una página web que a la gente que le interesen estas cosas, que se llama Dulce Revolución. Y es muy curiosa porque dice que hay muchas, eso, lo que tú decías, ¿no? Muchas enfermedades que se pueden tratar con medios naturales y que sin embargo no interesa divulgar porque hay una industria farmacéutica muy fuerte que tiene mucho poder, ¿no? Como se veía en la película esta... Sí, la del jardinero... Infiel. El jardinero fiel. Si no hay que ver películas, es lo que montaron a principios de septiembre por ahí con lo de la vacuna. Hombre, o sea, eso que, es evidente. Y luego ya no hay que vacunarse. Que al final... Lo de la Artemisa pusieron en los programas estos que ponen en la segunda, sí, los sábados, sobre la Artemisa, de un programa que había en la India, de, no sé, un alemán o un americano... Sí. Habla que hay una asociación alemana que se llama Anamed, que ya la está distribuyendo por Tanzania y otros países. Sí, que la estaba enseñando a la gente a cultivarla y todo eso, y estaba por el mismo tema de que tenía encima la farmacéutica intentando evitar que esa planta existiera simplemente. Fíjate. Y hay otra, habla también de la stevia. Sí, es la planta que va bien para la diabetes. Para la diabetes, sí. Dice que, vamos, que es prodigiosa para... Bueno. ¿Y el ajenjo que...? El ajenjo es la Artemisa. Ah, vale, que es el mismo, ¿no? Sí, la misma, ¿no? Bueno, de hecho, en las tribus esas de amazónicas y las tribus indígenas se curan con plantas, ¿no? Verás, vamos a ver, sí, exacto, con las plantas podemos hacer muchas cosas. Bueno, sabemos que hay, exacto, tenemos que conocerlas, tienen que estar bien tratadas. Yo no puedo ir al campo y recoger las que yo me parece que conozco, o sea que tiene que ser un experto o una experta que me va a indicar bien, y por eso también puedo ir a las farmacias a comprarlas, las hierbas, o sea que existen también ya preparadas y eso, porque tiene... Tratar una planta, hay que secarla adecuadamente, tiene un tratamiento adecuado para que cuando yo me la vaya a tomar tenga las propiedades adecuadas. Uh-huh. Y yo leí también por algún sitio que no dejan poner las indicaciones en las plantas que se venden, en las herboristerías, ¿es cierto? Eso dice este señor, también denuncia de que la ley no le deja poner si él por ejemplo, la stevia, ¿no? Esa planta la seca y la envasa y le pone que va bien para la diabetes, pues no se la dejan poner. Es verdad que, pero existe, bueno, tendría que ser, él lo denuncia totalmente. Yo he escuchado otras versiones de que sí, que hay, la ley también te deja, el proceso, claro, tendrá que ser un proceso de otra manera, no lo sé. Él lo denuncia, que dice que a él no se lo dejan poner. Los puestos de mercadillos que se ven y se ven ya hechos, ¿no? Ya preparados. Esto para la reuma, esto para no sé qué, esto para con el nombre y para lo que sirve. O sea, y eso lo ve todo el mundo que pasa. Pero eso no está, tú no puedes, pues eso pero viene. ¿No has visto que no están envasadas? Que es una que cosa está suelta. Que está suelta, es como un papelillo ahí escrito por... Pero hace ya muchos años que no se puede poner, hace ya muchos años que no se puede poner en los envases. Tú vas a cualquier sitio donde vendan esas capsulitas o unos sobrecitos o que están ya envasados y tal, y en ninguno te pondrán más que la cantidad de cada cosa que lleva, pero no para qué sirve. Pero fijaros que si me tomo un Danone para no sé qué, va bien para el calcio, si me tomo otra cosa va bien para el colesterol, si al final no los productos estos ahí como los que pagan, ¿no? Sí, resulta que si hay cinco cosas que yo si me tomo me va bien para no sé qué, no sé cuánto, la tibia, no sé qué, no sé cuántos, o sea. Y en cambio las plantas veis que no lo dejan poner. Eso es interesante, eso sí. Resta negocio el resto. Hay que estudiarlo. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Bueno, pues vamos hoy con una noticia, ecos de sociedad. casi parece esto, eco de sociedad. Nuestra hora de las frivolidades. Bueno, pues hoy traemos una cosa insólita y muy rara, pero posible. Una mujer de 72 años y su nieto de 26, enamorados y a la espera de un bebé. Esto ha ocurrido en Indiana, Estados Unidos. Ahora veremos lo que los tribunales dicen. Bueno, pues llevan una relación desde hace 4 años. No penséis que la mujer de 72 años va a dar ahora a luz ni nada de eso. Simplemente pusieron un anuncio porque... y entonces se presentó una madre de alquiler, Rosana Campbell, de 30 años, y compraron un óvulo donante y lo han mezclado por fecundación artificial y el esperma del nieto. Entonces van a tener... Y ahora la abuela pues le va a dejar, va a invertir $54,000 de su pensión para cumplir su sueño y el de su nieta. Nieto. Para eso, nieto, de su nieto. Y esto se debe a que ella, cuando era joven, se quedó embarazada la abuela y dio en adopción una hija que tuvo. Y cuando la madre murió, la hija, pues entonces el nieto decidió buscar a su abuela. Y cuando la encontró, se enamoró de ella. Y le mandó una carta, le mandó una fotografía y la abuela pues quedó impresionada con la foto de su nieto. Entonces esto se lo contó a una amiga, quien le habló de un artículo sobre atracción sexual genética y las cosas que ocurrían cuando parientes que no se conocían había una atracción diferente a lo que es de la familia. Así que se pusieron mano a la obra y después de 4 años que llevan viviendo juntos, pues van a tener un bebé. O sea, ahí cada uno y cada cual, ¿no? Pero sí. A mí me da una cosa, esto que es un revoltijo ahí de uf. No, además que puede ser un montaje, ¿eh? Porque es una persona. A mí me suena rarísimo. Porque si no se conocieran, si se hubieran enamorado antes de conocerse, pero se han enamorado sabiendo que son abuela y nieto, ¿no? No, a ella le... Sí, pero ellos perdieron la vista, la pista, porque... Hombre, la vista la perderán ahora mismo. La vista también. Con 72 años. Algo perdida la tendrá. Tanto la abuela, cuando lo dio a la hija en adopción, estuvo años buscándola durante 15 años y no la encontró. Luego ella se casó, no tuvo hijos. Y al morir la hija, o sea, el nieto, fue cuando sabía que de la existencia, conoció la existencia de que había una abuela por ahí por el mundo. Y entonces estuvo buscándola. Claro, entonces la encontró y se enamoró de ella. Y le mandó la fotografía. Entonces la abuela le impresionó la carta y la fotografía que le había mandado por internet. Y ya cuando lo vio en persona, ya es que no. Ya. No preguntes más, Silvia. Sangre de mi sangre. Esto es otro negocio, como los tantos que se ven en la tele. Otro negocio. Además, creo que pueden, dice que los pueden meter en la cárcel. Claro, ¿no? Pueden... ahora ya al salir a la luz con esto de... Porque eso es un incesto. Sí. Ya se sabe, el que hace incesto hace ciento. Hace mucho tiempo salió dos hermanos que no se conocían y se enamoraron de eso hace tiempo. Claro. De eso, hombre, cosas así sí pueden pasar. Personas que no se conozcan y... Hombre, pero, es el colmo del rizar el rizo. 26 son demasiados años entre uno y otro. Bueno, yo tengo... tú tienes otra frivolidad. Venga, rapidita. No sé si lo habéis escuchado estos días, es un poco fuerte, ¿eh? Pero bueno. Es un mapache, a ver, es un ruso... que se había puesto hasta arriba de vodka y el hombre que estaba ya un poco confuso y vio un mapache y dijo, bueno, pues este mapache como que, en fin, que tiene una relación con él un poco íntima. Entonces, claro, fue, lo cogió al mapache, que le miraba así con esos ojitos de mapache, y lo cogió, y claro, cuando el mapache vio que no lo quería para acariciarlo, sino que lo quería para otra cosa, se volvió, le arrancó de un mordisco el atributo masculino. El pene, se dice, el pene, pero que queda un pene, sí. Es que la ovea es un matócito. La gallina. El mapache se reveló, ¿no? Claro, mira. Bueno, pues vamos con otras noticias más serias, ¿no, Lola? ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, tenemos que, como sabéis, ha aprobado un plan de igualdad. La Junta de Andalucía ha aprobado un plan estratégico de igualdad. Entonces, bueno, el principio inspirador de este plan es la transversalidad, es decir, que cada consejería pues tenga integrada la perspectiva de género y actúe conforme a las políticas de igualdad. Entonces, para realizar los informes de impacto de género, que deben de acompañar a toda la normativa, programar cursos en igualdad, es decir... todo lo relativo a los temas de igualdad, pues habrá una persona especializada en la materia, en cada consejería, para velar por el cumplimiento de este plan estratégico. Entonces, bueno, aquí en el Correo de Andalucía hemos podido leer que la portavoz del Gobierno, Más Moreno, es sabedora de la impopularidad que en estos tiempos de crisis tiene todo aquello que huela a gasto público, ¿no? Pues bueno, se ha apresurado a decir que será un funcionario que no va a suponer un incremento de gastos ni de personal, sino que será un funcionario de cada una de las áreas el responsable de estas unidades de género que, bueno, de alguna forma tendrá la responsabilidad de velar de que en todas las consejerías, es decir, eso ya también en el plan de igualdad nuestro, el que tenemos aprobado, municipal. Es una de los planteamientos principales, puesto que hasta ahora básicamente todo a lo que son políticas de igualdad se han llevado tanto en el plano local como en el municipal, como en el estatal, desde el área correspondiente que velaba por todas estas políticas. Y claro, ya es tiempo de que se avance un paso más y que todo lo relativo al análisis del impacto de las políticas entre hombres y mujeres, pues claro, lógicamente tiene que tener una visión transversal, es decir, que desde todos los ámbitos se trabajen estos temas, no solamente desde la educación, desde el medio ambiente, desde el empleo, por supuesto, es decir, desde todas las áreas que de alguna forma las consejerías son un reflejo pues de los ámbitos sociales, ¿no? Y tiene que haber una persona para esto. Entonces, bueno, es una buena noticia porque al menos parece que vamos avanzando un poco más. Yo lo veo una buena noticia. Yo te quería preguntar, Luis, hablando de igualdad, en el teatro, ¿cómo es la participación por sexo? ¿Igual? No, en absoluto, y cada vez menos. Si tengo algún hombre, hay que cuidarlo porque es un tesoro. mayoritariamente masculina, no, o sea, femenina. Sí, casi siempre. Eso siempre ha pasado, porque los hombres... No siempre. ¿No siempre ha pasado? Al menos no en mi experiencia, vale. No siempre. Pero siempre a los hombres les cuesta, o los niños, participar de esa actividad. ¿El sentido del ridículo lo tienen más? No. El sentido del ridículo no, es la presión directamente. Es directamente la presión que reciben. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene que quedar muy bien si no nos sirve. Es como como el que va, como el niño que se atreve a ir a ballet. Ese niño tiene que ocultarlo educación. Directamente en el colegio que sí, va a ballet. Sí, eso sí es cierto. ¿Y tiene en teatro que ocultarlo igual, y en teatro ves? Pues siempre. Qué tontería. ¿Tú qué haces que no vas al fútbol? Es decir, ¿tú piensas que ahora hay más presión en ese tema que hace unos años? Yo en algunas cosas, sinceramente, vamos a peor. A bastante peor. Ostras. A bastante peor. Hombre, no sé. Pues nos deja. La verdad que eso ya lo hemos hablado más de una ocasión, que en algunas cosas estamos retrocediendo. Sí. También ha pasado el caso en gimnasia rítmica en los grupos. Ha habido niños también en el primer año y ya en el segundo han vuelto. Tiene que ser clandestino, es una actividad para ellas clandestina. Ha sido más la presión y además, vamos, que lo conozco personalmente, niños que querían estar en gimnasia rítmica y gustándole, pues ha sido más la presión. Sí. Que lo que les ha gustado y han dejado la gimnasia rítmica. Yo creo que este año no hay ningún niño en gimnasia rítmica. Y en ballet, la escuela municipal de ballet, puede haber un niño o dos, no hay más. Pues sí, probablemente. Aquí no hay más que futbolista, que es lo que da dinero y se ha acabado. Que son más machotes. Que son más machotes, hay 11 tíos como todos corriendo detrás de una pelota, vamos. Pero una pena, ¿eh? Lo de los pasos, como esto que ha habido de los pasos. Las cruces. No, las cruces no. Un millón de pasos. Sí, ustedes no fueron a. Yo no fui a la clausura, ¿no? No, no pude. Nosotros fuimos Carmen. Ya se va a enterar otro. Y Carmen y yo, mi Laura y la de Manolo, fuimos. La Laura cogió el de Loli del colegio de Blas Infante. Y yo bajé porque Carmen me ayudaba a las escaleras, pero a cogerlo tuve yo que salir. Pero vamos, yo estuve cuando se inauguró. A la tuya mentaron para darle el diploma. A tu asociación de ustedes. No, sería el área de la ayuntamiento. El área donde tú estás. Sí, bueno, pero, claro, que dijo Carmen, esto es de Lola Bella. Ahora aclaramos qué es eso, porque a lo mejor hemos confundido aquí al personal. Yo sé, bueno, lo de... No, eso es un proyecto que se llevó a cabo con salud, estaba implicado salud, bienestar social... Educación. Y entonces, bueno, era un proyecto para fomentar que la gente se mueva y que entonces se llamaba por un millón de pasos. Que den el coche de su casa. Exactamente, que se ande. Entonces se le repartía a la gente un... Un podómetro, exactamente, para ir marcando los pasos y participó para que hubiera competitividad un poquito, pues entonces participaron distintas asociaciones. Y bastante. Yo lo que tú comentabas era, como parte del ayuntamiento del área de igualdad, en fin, participamos así distintos grupos. La Asociación de Mujeres y Hierbabuena también. Por supuesto, también. Siempre. Los grupos de gimnasia, el colegio Miguel de Cervantes también. Sí. Exactamente, deportes también, se me olvidó decir, claro. El viernes era la clausura de todo este movimiento. Pero que lo que venía a colación es que, eran todas mujeres prácticamente. Sí. Había algunos hombres así como de muestra. Pero había muchas asociaciones. Sí. Formación pasa también lo mismo, La formación también la ocupan las mujeres. Bueno, en la escuela de personas adultas la mayoría son mujeres. Y en el aula de pintura. Exactamente. Es una pena, porque y en el de danza también, que para mujeres. Mujeres, todo. Bueno, para mujeres he dicho, es el aula de danza, pero vamos, prácticamente creo que 100% es mujeres. Sí. Es una pena, Porque y después incluso los cursos de FPO, que es más allá todavía, incluso los cursos de capacitación ocupacional y eso, hay una mayor presencia de mujeres que de hombres. Y fuimos, nos dieron el diploma, un vasito de cosas ecológicas, bebidas que dice que era como de uva, una manzana y un botecito chiquito de vinagre. Y un libro. Que el niño de Manolo dice... Mucha bolsa y pocas cosas. Sí, porque era un tecito chico y una manzana. Bueno, yo voy a hablar de mi verbena, ¿no? Ya voy a hablar de todo. Ahora me toca a mí. Que yo también tengo que hablar de mi festival, ¿vale? Así que vamos a guardar una cosita. Seba, tú nos perdonas hoy un poquito más, pero... Vamos a nombrarlo así de paso, que no quiero que se me pase, que tenemos que celebrar 100 años del acceso de la mujer a la enseñanza. El 8 de marzo de 1910, poco después de que Emilia Pardo Bazán fuese nombrada consejera de Instrucción Pública, la Gaceta de Madrid publicó una real orden del Ministerio de Instrucción Pública permitiendo su acceso sin restricciones a la universidad. Y hasta esa fecha, 1910, 100 años, las mujeres para estudiar tenían que disfrazarse, ir acompañadas de bedeles, montar... Y sentarse en la mesa del profesor. Sí. O sea que es un... Seguimos todavía hoy en la universidad con un poco machista, ¿no? Porque a mí el año pasado que me dieron un diploma y en vez de poner licenciada ponía licenciado, el alumno licenciado. Y digo, me voy a mirar a ver si es que yo me he confundido. Sí, aunque de los estudiantes universitarios, por ejemplo, el 54% son mujeres... Sí, se licencian más mujeres que hombres. Son el 36% de los docentes mujeres, solamente el 14% de las cátedras y solamente hay 10 rectoras de 77 universidades que hay en el país. Sí, pero hace poco había dos, creo. Sí, hace poquísimas. Techo de cristal, además, en el tema de la educación se ve claro. Conforme en la educación primaria, básicamente todas son mujeres, conforme se va subiendo, digamos, en el nivel educativo, van disminuyendo el número de mujeres y cuando ya se llega a las cúpulas, como en casi todo, pues las mujeres cero o alguna, para que quede constancia. Pues lo último que tenía aquí era que, como ahora todo el mundo está haciendo la declaración de la renta, hay una campaña que dice que que hay una cruz para señalar si quieres dar dinero a una ONG o dar a la iglesia, que es falso, porque cuando tú das a otras organizaciones, también el 40% va a la iglesia. Entonces hay una campaña de España, Europa Laica, una asociación que dice eso, que lo sepamos. Blanco, que lo deje en blanco. No, que lo sepamos, que cada uno... Ya. Que cada uno haga lo que quiera. Sí, sí. Que cada uno de lo que quiera, pero que se sepa que si tú das para otros fines sociales, estás dando el 40% también para las organizaciones de la iglesia. O sea, que la iglesia pilla, ¿no? Pongamos la cruz donde la pongamos. Sí, como yo digo, con la iglesia hemos topado, ¿por qué queréis? Vamos a poner un poco de música y ahora habla Valle. Vale. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. La orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Y en cuanto se paró y empezó a bailar el rock. A bailar, ven aquí volando a rock and rolear. El rock de la cárcel va a comenzar el rock. Todo el mundo baila, yeah, yeah. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El gato le sabía dar al saxofón. Guillermo le sonaba duro. Bueno, este era, lo conocéis, ¿no? Miguel Ríos, que se va, dice. Se despide ya de los escenarios, dice. El 17 de septiembre se despide en Granada, la ciudad donde empezó, con un concierto que se llama Bye Bye Ríos. Está muy bien, ¿eh? Pues venga, despedimos a Luis Molina, que se ha tenido que ir, dándole las gracias por haber venido aquí. Y ahora Silvia va a hacer su convocatoria, que también tiene prisa, ¿no? Sí, hay prisa. Bueno, pues quería decir que este sábado 16 de mayo se vuelve a organizar, es un festival, que es el tercer año ya que se hace, un festival donde van a tocar diferentes grupos de jóvenes de aquí, de Écija, grupos de música. Y este año pues será a partir de las 12 del mediodía, en el espacio de ocio abierto, lo que conocemos como el Botellódromo. Y bueno, invitar a jóvenes, no jóvenes, a todo el mundo que quiera pasar allí un buen rato. Actuaciones musicales, habrá rock, habrá barra, habrá monólogo y otra serie de sorpresas. Y a ver si va mi nieto. A ver si va tu nieto. A ver si va mi nieto. Este año pues hemos hecho un concurso que en la página web de Juventud pues se podrán colgar dos fotos de... que las personas que vayamos allí pues hagamos del Zoom Festival, ¿no? Que nos hagamos allí entre amigos, una foto simpática, y va a haber un concurso, se puede colgar las fotos en la página de Juventud y Deporte, y la foto ganadora que más votos tenga pues tendrá un cheque regalo para libros. Eso es domingo, cae el domingo. Pues entonces he dicho pues entonces me equivoco, es el 15 de mayo, es este sábado. Sí, porque el domingo hay un festival flamenco en el Teatro San Juan. Pues nada, entonces el sábado. Y nada, invitar a todo el mundo allí a que pasemos un buen día. Y tengo otro compromiso, sí. No puedo asistir. Vaya, pues nada. Y después también, aunque es para el 22 de mayo, tenemos la sexta carrera nocturna que la organiza el Patronato de Deporte del Ayuntamiento. La carrera es el 22 de mayo a las 9 de la noche y tiene un recorrido de 8 kilómetros. Las personas que se quieran inscribir pues pueden hacerlo en horario de mañana en la Casa de la Juventud, segunda planta, que allí está el Patronato de Deporte. Y nada, bueno, más. Valle, es tu turno. A mí. Habla de la verbena, que la verbena va a ser del 27 al 30 de mayo, que no hay personas todavía para la barra. Si a alguien le interesa, hombre, pues que se pase por la asociación y hable con el presidente. ¿De qué asociación estamos hablando? De los pisos amarillos, la Asociación de los Pisos Amarillos. Que es del 27 al 30, y para la barra no hay nadie, a ver si a alguien le interesa, pues que se pase por los pisos amarillos allí a la sede y hable con el presidente. Y me va a perdonar, pero yo tengo que felicitar a mi niña que está en Italia, que es su cumpleaños, mi anudena. Como para decirle que no, cumple mañana 26 años, la había pillado muy lejos este año, y mi Noelia 14. ¡Felicidades! Almudena, sí, felicidades. Sí, ya he hablado yo con el novio y le he dicho que la voy a felicitar porque dice que por internet. Nos va a escuchar. Digo, muchos besos. Guapa, que te echamos mucho de menos. Que te lo pase bien, que lo pase bien. Sí, dice que está muy contenta. Que disfrute, va de Erasmus, ¿no? Estamos contentas. Debe caer Erasmus. Va a disfrutar. Sí, que está ya haciendo ver lo suyo, que ha estudiado lo de trabajadora social. Y verá total, que bien, pero se lo va a pasar. Sí, no, sí que estamos contentas. Bueno, y saludamos a todas las personas por ahí, internautas. Erasmus. A todas las Erasmus. Écijanas Erasmus. Écijanas por el mundo. No todo y todas. Porque yo mañana voy a hablar con ella, aunque me cueste lo que me cueste. Mañana la llamo yo. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos cursos de informática, Lola? Ah, sí. La semana que viene hay una nueva convocatoria de cursos de informática. Empiezan nuevos cursos. Hay dos de internet y correo electrónico, y de Excel y de Word básico. Entonces los cursos duran 20 horas, se organizan en horario de mañana y tarde, dos días a la semana, y bueno, las personas interesadas, pues las mujeres interesadas, que se pasen por allí en horario de oficina, de 8 a 3 por el Centro Municipal de Información a la Mujer. Calle Portugal, detrás del ambulatorio. Eso es. Completito. Y la Asociación Hierbabuena, el próximo viernes, comienza un taller de movimiento expresivo. Equilibra tu cuerpo y tu mente mientras te diviertes bailando. Todavía hay alguna plaza. Ah, pues mira, me apetece. Es el sábado, el viernes, día 14 a las 6 de la tarde en el Colegio Blas Infante, pero se pueden apuntar o llamar a las 5, ¿no? O llamar a la Asociación Yerbabuena al teléfono, Loli, a las 6. 954-83-2853. Eso, para apuntarse. ¿Qué más? ¿Tenemos de convocatoria? Tenemos. El Festival Flamenco, que hemos comentado, pues es el 16 de mayo a las 12 del mediodía en el teatro. Es a beneficio de la Peña Flamenca David Serrano, que van a bailar la bailaora María José León, que va a cantar Pepe León el Ecijano, que a la guitarra va a estar Manuel León, Manuel Torres y Roberto. Total, que promete ser un festival flamenco interesante. Sí, okay. Es mediodía. El mediodía, sí, el domingo día 16 a las 12, con una entrada de 3 euros. Yo me creí que era hoy, vamos allí. No, perdona, hoy. Será el próximo domingo 16 de mayo. Es que el sábado 15 de mayo también hay flamenco en el Teatro Municipal. Segundo Falcón más la orquesta Checara de Tetuán más la orquesta más Mara de Rajastán, tierra de nadie. Flamenco. A ver. Sí, pues eso tiene que estar bien, ¿eh? Yo he visto un espectáculo de ese tipo y fue hace años aquí. Y la verdad que queda, está bastante bien. Sí, está muy interesante. La mezcla de la cultura de fusión árabe y flamenco. Bastante bonito. Y para terminar, para los que no lo sepan todavía, que la Feria del Libro de Sevilla está hasta el día 16 del mes de mayo en la Plaza Nueva. Que siempre hay muchas actividades interesantes. Y esta semana pues empieza también la Feria de Osuna, para los que quieran ir a divertirse. Mañana voy a Osuna. Pero no a la feria. Valle de Pero no a la feria, no, a la feria no voy. Bueno, pues a la feria no, voy, no nos digas a qué vas. Te lo figuras, a lo que voy. Sí. Pues nos vamos ya a despedir. Muchas gracias, Valle, hasta la semana hasta que la viene. Hasta la semana que viene. Toñi, lo mismo. Vale. Hasta la semana que viene, Sena. Hasta la estarás. Semana que viene. Sí. Hasta la semana que viene. Yo también Silvia, estaré. Ya también. Loli y Cecilia, espero que también esté. Espero vernos. Y Lola Bello también. Vale, esperamos. Muchas gracias. Y decirle a nuestros oyentes que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM, también a través de internet. En fm-radioecija.blogspot.com y también en nuestro blog Las Somos Todas. Y nuestro blog, por cierto, vamos a colgar el cortometraje Éxito Mundial. ¡Qué precioso! ¿Verdad? ¿En serio? Me encanta. Y ahí lo pueden ver. Y hasta la semana que viene, Sema también. Y a nuestras oyentes les esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. De mayor quiero ser mujer florero, metidita en casita yo te espero, las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la calle.